Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de Conduce Bien, Conduce Sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, Ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Amigos oyentes de Opinión, buenas tardes. Hoy es el primer programa de Opinión. Es un placer y un honor tratar de iniciar este programa con buenas novedades, con una mentalidad totalmente positiva y con total disposición de contribuir al desarrollo de nuestro país, ¿no? Y para esta oportunidad, para comenzar como debía de ser, tenemos la participación en primer lugar del señor don Luis Sixia. Don Luis Sixia es un empresario emprendedor, es presidente de Transporte SIBA, una empresa muy reconocida en el sector y indudablemente muchos de nosotros probablemente hayamos sido usuarios. Y además es el director de la Asociación de Propietarios del Transporte Interprovincial, ¿no? ¿Verdad? De pasajeros, principalmente a nivel nacional. Él se ha dedicado muchos años a hacer esta labor de empresario en este sector. Yo creo que tiene muchas enseñanzas por darnos. Bienvenido, don Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y lo que más te deseo de corazón es que tu nuevo periplo en tu vida te vaya de lo mejor. Tienes oyentes, tienes capacidad, tienes motivos por qué estar informando a los oyentes lo que debemos hacer para tener una libre circulación en nuestro tránsito. Estimado Luis, te agradezco bastante. Luis, ¿cuánto tiempo ya trabajando, obviamente, este proyecto de SIBA en nuestro país? Cuando SIBA, el próximo 17 de febrero, el año próximo, está cumpliendo 40 años. La fundó mi hermano el 17 de febrero de 1971. Él era un distribuidor de una conocida cerveza en un camión de Piura a Huancabamba. Pero hasta esperar la comisión a los 30 días, más le sacaba de los pasajeros que subían de Piura a Huancabamba. Así que dijo, mejor chao carrocería, y le puso y la convirtió en ómnibus, en una ruta que era bastante de trocha. Entonces, él nos dejó hace 4 años, nos dejó una gran guía y una gran visión de cómo llevar de la forma formal, de una forma educada y de una forma agresiva también, si se quiere decir, en lo que es en el trabajo. Cumplimos 40 años con 190 buses, con 3 tipos de marca y uniendo 52 destinos y con cerca de 1,000 colaboradores a quienes le debemos en gran parte el éxito que estamos teniendo en este transporte interprovincial, que es bien pesado. Estimado Luis, bien interesante y muy curioso, obviamente, la capacidad de haber emprendido esta actividad, porque ustedes comenzaron con un servicio de carga con tu hermano. Sí, bueno, mi hermano la funda, yo no era ya niño todavía. Yo me incorporo en el 81, me incorporo a la empresa y el segundo le puso muchas ganas a esto. Claro, él transportaba cerveza de Piura a Huancabamba. Pero la visión fue grande y dejó algo que muy pronto inauguraremos, como que es la ruta Piura-Guayaquil, ya la tenemos para inaugurar este fin de mes. Entonces estamos iniciando ya un servicio internacional. Sí, va a ser internacionalizado. Sí, perdimos esta concesión a 3 años atrás por motivos de que todavía no inauguraban el terminal en Guayaquil, lo inauguraron, es el terminal más bello del mundo que yo conozco, que cada ciudad. ¿Y el de Guayaquil comparativamente a la de Chile, por ejemplo? Es mejor. O sea, no hay mejor terminal terrestre en el mundo que sea mejor que el de Guayaquil. Es un aeropuerto, es un súper terminal. Y bueno, hablamos de países carreteros, solamente es de Sudamérica. Bueno, incluido México. En Europa usan mucho el tren, en Asia ni que hablar del tren, en Norteamérica es puro avión y todos tienen su auto. Carretero prácticamente hablando de México para abajo. Entonces, por suerte he estado y por trabajo en casi todas las ciudades de estos países, y también en Asia, también en Europa, también en Norteamérica, pero el terminal más completo, mejor armado y ahorita el más moderno del mundo es el que tiene Guayaquil, Ecuador. Ah, qué curioso. Un poco por ahí atrás acaban de hacerlo en nuestro país la familia Wong en el Cono Norte, en el Terminal Norte. Ya. Sería para mí el segundo detrás, sino que es un poco como Lima debería tener dos grandes terminales, uno que es Norte, que ya lo inauguraron, y el otro que es el Terminal Sur-Centro. Es por eso que Guayaquil pasaría a ser el más grande y el más moderno del mundo. Uh-huh. Estimado Luis, pero ustedes han inaugurado hace poco su terminal por Javier Prado, ¿verdad? Sí, es una marca que teníamos que sacarla para el sector A. SIVA tiene el económico, el medio y el A, entonces le pusimos exclusiva. Y esta gente también que viaja, que paga un poquito más y que es nuestra misma gente, sino que ahorra un poco y quiere ir mucho más cómodo. Tuvimos que darle también un sitio, un terminal. ¿Y qué logran en este terminal? O sea, ¿qué tipo de buses tienes totalmente diferenciado? Exclusivo, ese es para el servicio exclusiva que tiene solamente 20 suites en el segundo piso, donde pueden entrar hasta 60 económicos. Te estoy hablando de un bus de doble piso, 14 metros de largo, con un chasis Scania 380, que es el que, o Mercedes, el O4, el O500, que utilizamos la mayoría de omnibuseros del Perú. Y en el primer piso tiene 12 camas de 160 grados, pero ahí la perlita, la vedette, es la cama de 180 grados. La de 180 grados. Y ya tenemos, vamos a cumplir 2 años con este servicio, y gracias, señores. ¿Y qué tal la aceptación? ¿Qué tal la aceptación del público? Total, ¿sí? Una aceptación total. Al principio dudaban un poco de que si era realmente cama, pero ahorita ya estamos importando 20 unidades más de estas, cerraremos el año con 44, y engrosando la flota a unos 210 unidades, con una edad promedio más joven, que bajaríamos a un promedio de 3.5 años de edad promedio. ¿Qué? ¿En ese tipo de servicios que brindan? En general. En general, el programa de SIVA es comprar de 15 a 20 unidades al año, de este año ya acaban de llegar, del año pasado acaban de llegar en febrero, y vender 5 o máximo 5 o 6 de las que van quedando atrás. Entonces, hacemos un proceso de que incrementamos flota, pero a la vez vamos renovando. Ay, qué increíble, tienes una como flota le repito, que máximo, se va renovando permanentemente. Deberíamos llegar a fin de año con una edad promedio de 3.5 años, que de verdad nos enorgullece. Y eso es, de nuevo, claro, gracias a los cerca de 1,000 colaboradores que tienen la camiseta bien puesta. Ah, Lucho, ¿y tu competencia se convierte en las compañías aéreas, por ejemplo, que cubren algunas partes del territorio nacional? Para este servicio de la exclusiva, o no. Sí. En realidad, el que viaje en avión no va a dejar su avión. Pero este se ha hecho para la gente que migra. De servicio informal pasa al económico pueden SIVA al servicio económico. Bien. El servicio económico de SIVA pasa al superchurri, que es el intermedio. Al superchurri. Y de ahí salta a este, ¿no? Entonces, hay esta migración. Quien se está preocupando más bien son las compañías aéreas, que se tiran abajo con $55 un ida y vuelta a Piura. Pero claro, más fácil de sacar. Que es su bingo, competencia, ¿no? Porque obviamente, A este servicio. Sí. O sea, ustedes de alguna manera están ayudando indirectamente o casi directamente a regular los precios de las compañías aéreas, porque están un poco altas, ¿verdad? Aunque si usted entra a un vuelo Lima Piura, cualquier vuelo de LAM, va a encontrar hasta 10 tipos de tarifas, pero sí encuentra una de menor, que será imposible encontrarlo, pero ahí está, de $55, $79, un ida y vuelta, pero se pueden, estos bandidos se lanzan también hasta, no sé, $400. Pero te la programan como para que no la encuentres. Y ya que tocamos el tema de LAN, me gustaría luego tocar este tema del combustible, donde se ha envuelto la aviación comercial, los intocables. ¿Qué ha pasado con el combustible? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los incentivos, Lucho, que me comentabas? Sí, pues mire, el mototaxista que nos escucha, el taxista que nos escucha, la ama de casa que tiene su carro hasta para hacer un pool en el colegio, cualquiera que no por suerte, sino por trabajo, tenemos un auto, nos vamos al microbusero, nos vamos al omnibusero, nos vamos al camionero, todos pagamos impuestos relativos al consumo, al diésel, al combustible o al tipo de combustible que usemos. Los camioneros y omnibuseros y la mayoría de microbuseros que usamos el petróleo, claro, el diésel 2, tenemos un sol 40 por cada galón. y los señores de la aviación comercial, cero, cerito, exonerados. Sí, ¿por qué no pagan? O sea, ¿cuál es el nivel? Ahí quisiera preguntarle a las autoridades del gobierno, se le hemos preguntado en la mesa de trabajo cuando hemos estado en diálogos allá por el paro en enero, y no había una respuesta tácita. O sea, la ministra, la doctora Mercedes Araos, no supo explicarnos, tampoco el ministro de Economía, perdón, de Energía y Minas. Decían que para incentivar el turismo, por favor, si los aviones de LAN vienen, hacen su duty free de combustible y se van a Madrid. O sea, aquí en el país, en Perú, consumen más de 10 millones de galones de diésel al mes, que a un sol 50, que no les nada por galón, estarían recaudando para que no se estén preocupando del famoso fondo de combustible, más de 15 millones de soles al mes. Están exonerados, tienen la gran corona, sabe Dios por qué. Ah, qué curioso, qué curioso. Bueno, el argumento era de que anteriormente no había buena cobertura por vía terrestre, tal vez alguna zona del interior del país, especialmente la selva, pero ahora ya no hay justificación de ningún tipo, porque obviamente hay carreteras nuevas, de penetración, etcétera, que ya permite el fácil acceso, ¿no?, de por ejemplo, las empresas de transporte. Esta liberación, esta exoneración, porque está exonerado, lo único que permite es de que, bueno, ya el ex propietario, hoy presidente chileno, haya vendido y haya recaudado más de 1.500 millones de dólares en vender sus acciones, y el señor Cataño esté ganando un poco más en su... Son los dos que se benefician, no se beneficia nadie más. No sé por qué están exonerados al cero. Es más, las líneas aéreas internacionales vienen y hacen acá su duty free de combustible y siguen. O sea, aquí cargan su combustible y alzan vuelo. Así de fácil.